Estamos en suspenso. si al final siempre volvemos. Y dicen que si no duele, no sirve. ¿O no, Gerardo? Que apuntes y ya no. no andes pregunte y pregunte si voy a volver o no. Ahí te va el tutorial pa' superar mi amor. Paso número uno pa' dejar de pensar en mí. Tendrás que tomarte unos botes hasta que no notes que un día fui de ti. Sal con tus amigas pa' que de perdida te pongas feliz. Paso número dos, borra nuestras fotos del cel. Y haz como que no me conoces, aunque por las noches me extrañe tu piel. Y dile a tus labios que ya no me nombren, hazlo por tu bien. El último paso es agarrar el vaso y echarle tequila. Verás que con eso te olvidas que soy el amor de tu vida. Thank you. ni acabamos la serie de Netflix. ¿Y qué caso tiene verla sola si lo interesante era la tele? Preguntando, todavía siguen ahí y seguíamos ahí. Y es que tal vez piensas que no quiero ni verte, pero tengo varios días borrando y escribiendo el mismo mensajito en el WhatsApp, queriendo saber cómo estás, queriendo saber cómo estás. ¿Qué onda perdida? No se me ocurre nada más. ¿Qué onda perdido? A mí también. Pero yo la regué.

saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas. Rosario le he rezado a la Virgencita del amor, pero yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, no sé qué es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Regalar lo innecesario, empezando por tu amor. Empeñaste el alma por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, dice que ahora sí que sabe amarme. Promesas a los santos que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti. Por eso yo de una novia pa' darle mi corazón, pa' darle muchos besitos, para darle mucho amor. Ando en busca de mi novia para hacerla mi mujer, hacerle una casa grande, abrazadito amanecer. Cuando la llegue a encontrar, con ella me voy a casar, seré el esposo perfecto que siempre va a enamorar. Sé que la voy a encontrar para llevarla al altar, con la boda de sus sueños pa' poderla conquistar. Ya tengo el anillo, un anillo grande, y hasta con mi suegro pa' convencerlo voy a platicar. Ya tengo el anillo, un anillo grande, y hasta con mi suegro pa' convencerlo voy a platicar. Que me quiero casar. ¡Ahí le va, suegro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Puro para adelante, Sara! ¡Qué hiernazo se echó la bolsa, doña! De mi vieja, pa' este viejo rancherón, rancherita y bien bonita para llenarla de amor. Ando en busca de una reina que quiera ser mi mujer. Tengo lista la corona y el castillo para usted. Cuando la llegue a encontrar, con ella me voy a casar, ser el esposo perfecto que siempre va a enamorar. Sé que la voy a encontrar para llevarla al altar, con la boda de sus sueños pa' poderla conquistar. Ya tengo el anillo, un anillo grande, y hasta con mi suegro pa' convencerlo voy a platicar. Ya tengo el anillo, un anillo grande, y hasta con mi suegro pa' convencerlo voy a platicar. Que me quiero casar. Es exactamente como te soñé. La misma sonrisa y los ojos claros. Hasta tu apellido queda con el mío, eres lo que siempre había querido. Y de repente, mi sueño cumplido, todo suena perfecto, pero existe un defecto. Llegaste un poco tarde cuando de la mano ya llevaba a alguien. Ya que le había jurado que jamás iba a fallarle. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no pude encontrarte? Hubiera sido increíble conocerte un poco antes. Llegaste un poco tarde, tal vez eso explica esta cara triste. No vamos a poder amarnos como lo pediste. No puedo ser tan cruel para romperle el corazón, diciendo que el amor de mi vida apareció. Eres exactamente como te había soñado, pero cuando llegaste, alguien ya había llegado. Feliz, y tal vez en otra vida nos volveremos a encontrar. ¡Es el pecado! Llegaste un poco tarde cuando de la mano ya llevaba a alguien. Ya que le había jurado que jamás iba a fallarle. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no pude encontrarte? Hubiera sido increíble conocerte un poco antes. Llegaste un poco tarde, tal vez eso explica esta cara triste. No vamos a poder amarnos como lo pediste. No puedo ser tan cruel para romperle el corazón, diciendo que el amor de mi vida apareció. Eres exactamente como te había soñado, pero cuando llegaste, alguien ya había llegado. Pero alcoholizado